Y ahora, aquí está el talento musical. Aquí está el grupo llamado a ocupar los primeros lugares, porque así está escrita la historia. Aquí está Fuerza, Fuerza C, y este éxito que empieza de la siguiente manera: quiero que me comprendas. Oye, oye, ¡vamos arriba! Sí, señor. Y no me obligues a buscar abrigo en vuestros brazos. ¡Oye! ¡Oye, chino! ¡Vamos, qué lindos afiches pegaste esta noche! ¡Arriba! Me enamoré, es difícil ya olvidarte. Te conocí, me enamoré. Vamos a continuar con más canciones.